Juntas seguimos llenando de color las calles de la ciudad. Jóvenes, niñas y niños, adultos, familias, conversamos, participamos, construimos acuerdos, creamos colectividades, pintamos, nos conocemos, nos movemos. Por eso te esperamos este 6 de septiembre en Eje Central, entre Cumbres de Maltrata y Torres Adalid, México, Distrito Federal. Porque ante el silencio del Estado, las paredes hablan. Mi medida es...